Vamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma, otra más y la última del ciclo 2025 de nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia que transmitimos por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas, a quienes volvemos a agradecer a la distancia con un abrazo enorme por la posibilidad de poner las voces de la patria grande y fuera de ella en otras regiones, Gaby, para la despedida del ciclo 2025. Para la despedida, voy a hacer uso de un regalo de Navidad, de un regalo de cierre de ciclo que nos hizo Norma Ríos. El libro este que ella comparte en su columna, que es poesía de no ficción. Usted sabe que la no ficción es un género más o menos moderno que nace de aplicar técnicas narrativas propias de la novela a eventos históricos documentados. Entonces, cuando yo me pregunto para dónde vamos a salir de todo este caos organizado por alguien, siempre me parece que hay que volver al origen. Porque cuando estás rodeado de abismos, dar un paso adelante es un error. Cuando estás rodeado de abismos, tenés que volver a tu centro y encontrar una salida verdadera. Como dice Benedetti, aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, donde la memoria ningún recuerdo omite. Entonces voy a compartir con ustedes el poema Arcoíris, para que el 2026 esté lleno de colores, pero de colores como estos. Amanecían arcoíris en mi barrio, índigo y añil, ferroviario, zorra en el raíl, pico, pala y barril, azul metalúrgico, hacedor del arado, forjador del metal, verde, curtido rural, cintura de fuego arbolada y frugal, amarilla tabla la bandera, callada manera de amar, naranja la mesa, el mantel tendido, postre frutal, rojo incendio de siesta y sol. Atardecían arcoíris en mi barrio, índigo, añil, azul, regreso transpirado, verde, mate compañero, amarillo, vaso, boliche y truco, anaranjado, sol en la espalda cayendo, incendia, roja, la última cometa, un arcoíris, mi barrio. El deseo de un arcoíris para el 2026... es una hermosa propuesta. Hermosa propuesta que deberíamos tomarla para concretarla, para que se pinten de colores y esperanza aquellos deseos que están guardados en el interior de cada persona. Pero sabemos perfectamente que cada uno de esos deseos, para poder concretarlos, para poder realizarlos, solamente son posibles con la lucha. No la lucha individual del sálvese quien pueda, no de aquellos que mezquinamente se acurrucan y esperan a ver cuándo pueden aferrarse a alguna tabla. Recuperar la conciencia de la solidaridad, de la comunidad, de lo colectivo. Recuperar esa conciencia para que las luchas sean colectivas. Y así, de esa manera, alcanzar esos colores, los del arco iris. Un arco iris que nos viene siendo negado, pero que también viene siendo negado por esa mezquindad que mencionábamos hace un rato. Hay que desterrar la actitud mezquina y recuperar lo colectivo. Seamos capaces de eso. Lo único que nos puede rescatar y salvar y proyectar hacia un futuro es lo colectivo. Ojalá que así sea. Esto fue el Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre.